Justamente o a sectores vulnerables, se está haciendo la invitación abierta para que puedan participar de los diferentes cursos de empoderamiento económico a mujeres, ¿no? Esto se va a realizar en el Distrito 3 con el apoyo de Fundación Pueblo. Ya hicimos el convenio, el tema del acuerdo macro entre Dirección de Género y de la misma institución. Son 5 cursos que se están brindando a toda la población para los 14 distritos. Es el tema de lo que es costura, lo que es pollerería, lo que es chocolatería, lo que es goma Eva, Globo Flex y por último lo que es alimentos, ¿no? Estos cursos van dirigidos a mujeres desde los 25 años hasta los 50 años. Los requisitos que ellos tienen que tener es el carnet de identidad para posteriormente emitirles un certificado, ¿no? Los cursos van a durar aproximadamente entre 6 y 9 meses. Esto estaría empezando este 15 de marzo. En el Distrito 3, Villa Adela, pueden llamar al teléfono 699-60-100 o también puede dirigirse a la dirección central de la avenida Juan Pablo II, que estamos en el cuarto y quinto piso para recabar mayor información.